Cap University. El próximo 13 de junio, a las 19 horas, el Centro Artístico de Badajoz representará su gala fin de curso en el Teatro López de Ayala. La entrada es libre hasta completar aforo y todo aquel que lo desee está invitado a presenciar la misma. Este año la gala la presenta el actor, bailaor y coreógrafo Paco Mora. Este artista malagueño creó con gran éxito la conocida compañía profesional de baile flamenco La Javera y el Ballet Flamenco Español. Con una amplia trayectoria en televisión y en cine, ha protagonizado películas como Salomé e Iberia de Carlos Saura y ha trabajado con artistas tan imprescindibles como Antonio Gades, Aída Gómez y Mario Maya, entre otros. Su amor por la danza le ha hecho volar a lugares como Cuba, China, Japón o Venezuela, impartiendo varios cursos y masterclass. Ahora Paco Mora, tras una enfermedad que le apartó de los escenarios, vuelve a retomar su actividad y se presenta en Badajoz como la nueva incorporación del CAP. La temporada que viene llevará la dirección artística del centro, por ello formará parte de la gala no solo presentándola, sino también actuando en la misma, acompañado de la familia Suárez. Desde el CAP es un orgullo darle la bienvenida a este gran artista y mejor persona. Y aprovechamos para informaros que está abierto el plazo de inscripción para el curso que viene y que los universitarios tienen ventajas disfrutando de un descuento. Ven o infórmate en www.centroartístico.es. ¡Os esperamos! Un espacio de Onda Campus para el Centro Artístico de Badajoz. Porque en el CAP se puede soñar.